lleva metido en las venas, y aunque digas que ya no me quieres, lo dirás de los dientes pa' afuera. Sé que voy como estampa en tu vida, y como antes me sigues amando. Porque a veces me dices de frente que tan solo te estoy estorbando, que quieras portarte valiente. Al final te despides llorando. No sé quién se interpone en lo nuestro y nos quiere apartar por envidia. Pero dile al quien da los consejos que conmigo la tiene perdida, porque yo no renuncio a tus besos mientras Dios me conceda la vida. Muy bonito y lo fuimos formando de sueños, fue creciendo poquito a poquito y construido entre todo lo bueno, la tristeza mirarlo en peligro, nada más por caprichos ajenos. No sé quién se interpone en lo nuestro y nos quiere apartar por envidia. Pero dile al que da los consejos que conmigo la tiene perdida, porque yo no renuncio a tus besos.